aquella ciudad en donde los que vivían allí pues eran los colosenses. Y esta epístola es especial porque dirige una mirada del creyente a ver la preeminencia de Jesucristo. Y es interesante porque comienza desde el aspecto de ese señorío que Jesús ejerce a nivel universal, a nivel de la creación, desde el principio. Luego nos lleva a ver el señorío que Jesucristo tiene en esa nueva creación que somos nosotros los creyentes, en esa nueva criatura que va formando, no solamente en el individuo, sino en la nueva criatura que forma en la iglesia, para la nueva criatura de la nueva creación que viene, luego en la tierra que está afectada por el pecado del hombre. Y cómo Dios está reconciliando consigo a la humanidad y a todas las cosas, no solamente a la gente, sino a todas las cosas. Estamos hablando de lo material también, lo físico, ¿verdad? Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la vegetación, ¿verdad? Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Aquí no está hablando de la gente, está hablando de las cosas, ¿verdad? Y dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo va a ser reconciliado a través de Cristo Jesús. Y quien hace la reconciliación es Dios mismo. Se hablaba de que nosotros, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos, y habíamos quedado ahí en el pasado viernes. Y aquí entramos en un campo que es un poquito más personal, más individual, más dirigido a cada persona. Y es aquello que está en estos versículos del 25, vamos a decir así, del 24 al 29, de ese capítulo 1, de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Primer capítulo de esa epístola, los versículos del 24 al 27 son los que vamos a estar estudiando hoy. Aquí es vital que traduzcas, que cada uno de nosotros veamos el aspecto de la vida que estamos viviendo como una oportunidad para experimentar esta manifestación de este misterio del cual Pablo está hablando aquí. ¿Bien? Aquí se enlaza el pensamiento bíblico cuando se dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados, en Romanos 8. Esto, porque muchas de esas cosas nosotros no lo entendemos. ¿Cómo es posible que la angustia, que la aflicción, que el dolor, que la tragedia, ¿verdad?, se traduzca en algo bueno? Entonces, nosotros tratamos de verle, ok, es que le voy a sacar un provecho a esto, voy a aprender algo. Pero aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lleva a la gente, al creyente, a ver algo que es un poco más profundo que simplemente tú sacarle beneficio a una adversidad aprendiendo cómo hacer algo mejor la próxima vez, cómo ser más excelente en el transcurso de la vida, cómo evitar cometer errores, ¿ok? Vamos a comenzar viendo qué es lo que estos versos dicen, ¿verdad? Así que el que desee, ¿verdad?, tiene la libertad de leerlo de 24 a 29. Luego vamos a ir poco a poco en esos versos. Versículos de 24 a 29 del capítulo 1 de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. ¿Lo tienen? Ok, ¿quién lo desea leer? Ok, pues ponte de pie ahí, querido. Léelo, tienes que leerlo con fuerza, así, con voz de arcángel. ¿Ah? Del 24 al 29. Aleluya. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En mi tierra, Aleluya. Gloria a Dios. ¿Eh? Estamos hablando aquí de ese ministerio. Pablo está hablando de lo que es su ministerio. ¿Eh? Y está diciendo, ¿verdad? Que él se goza en qué. En sus padecimientos, en lo que padece por llevar el ministerio. ¿Sí? Pero vamos a ir esto estudiando, entrando un poco más profundo en esto. ¿Sí? El propósito es en dirigir a cada persona a Jesús, el propósito que Pablo está presentando aquí. ¿Sí? O sea, el propósito de vida que Pablo tenía no era otro que no fuese dirigir la gente a Jesús. O sea, Pablo respiraba, Pablo comía, Pablo pensaba, Pablo sentía, con solamente un propósito en su mente. El poder dirigir la gente a Jesús. Era lo más importante para él. O sea, su razón de vivir misma. ¿Sí? Su razón de existir. Todo lo que él hacía se centraba en poder hacer que la gente viera a Jesús. Esa era su razón de vida. ¿Eh? No es en balde que él es quien el Espíritu Santo utiliza para comenzar a dirigir la gente, a tener una mirada clara de la supremacía de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Pablo presenta en Colosenses esta idea de que Jesús, de pensamiento que viene de Dios, de que Jesús es supremo en todo. Supremo en todo, es supremo en todo. Es supremo en el dolor, es supremo en la alegría. Es supremo en la prosperidad, es supremo en la pobreza. Es supremo en la escasez, es supremo en la abundancia. O sea, la supremacía de Cristo Jesús es sobre todo. Es supremo sobre la muerte, es supremo sobre la vida. Es supremo sobre la salud, es supremo sobre la enfermedad. Es supremo sobre ángeles y es supremo sobre principados. O sea, no hay nada que esté fuera del alcance de la supremacía, del poder, de la preeminencia, de la importancia, de la relevancia de Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo está presentando, inspirado por el Espíritu Santo. Claro, si está presentando esto, con una idea. O sea, la idea es que el que capta el mensaje aprenda que la razón de ser, la razón de vivir, la razón de existir, se debe centralizar, debe enfocarse el punto principal de la existencia misma de cada creyente y realmente de cada ser humano, es el complacer en todo, a Cristo. Alguien dijo en una ocasión que si tú procuras agradar a Dios es más fácil que si procuras agradar al resto de la humanidad. ¿Sí? De hecho, en la medida que uno vive para Dios, en la medida que Cristo es el centro de la acción, de la motivación, del pensamiento, del sentimiento, de los pasos que nosotros damos, nosotros vamos a observar que lo que ocurre a nuestro alrededor es que se da un producto que es saludable y beneficioso para las personas que están cerca de nosotros. ¿Sí? Y es porque cuando tú haces algo para Él, repercute eso para las demás personas. Ahora, esto resulta en lo positivo y resulta en lo negativo. Cuando yo coloco a Jesús como segundo, créeme, va a haber una disfunción en mis relaciones. No va a haber equilibrio, no va a haber balance de vida. ¿Vale? Siempre va a existir ese hueco que no se llena. ¿Por qué? Porque Él no está en el lugar que debe estar. Y si Él no ocupa el lugar que Él debe ocupar, todo lo que ocupe ese lugar va a quedarse a medio llenar. ¿Ok? O sea, mi esposa, por mejor que sea, si yo la coloco en el lugar de Jesús, en el lugar que Jesús debe estar, que Cristo debe estar, va a quedar pequeña, no va a poder llenar ese espacio. ¿Okay? De hecho, el lugar de ella va a quedar vacío. ¿Okay? Y así es todo en la vida. El lugar que Dios debe ocupar, si las riquezas ocupan ese lugar, tampoco lo va a llenar. Es por eso que no satisface. Porque el lugar que la riqueza satisface es otro. ¿Okay? Así que todo lo que está en primer lugar, que no es Dios, lo que va a hacer es generar eventual insatisfacción. ¿Okay? Pablo nos está haciendo consciente que toda la plenitud de Dios radica, reside en Cristo. El domingo pasado estábamos hablando de que Cristo no es una tercera parte de Dios. ¿Vale? O sea, Cristo es Dios. ¿Vale? El Padre no es una tercera parte de Dios, el Espíritu Santo no es una tercera parte de Dios. Y de hecho nosotros vemos en la Biblia que a Cristo se le refiere como al Espíritu Santo, a Cristo se le refiere como al Padre. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Padre y yo somos uno. O sea, no había aquí una cuestión de que este es un pedacito de Dios. O sea, no hay tal cosa. ¿Eh? Entonces, Cristo es esa actividad de Dios, esa participación de Dios en la historia del hombre. ¿Eh? A través del cual Él viene a recrear aquello que se degeneró. La palabra reconciliación es una palabra que va ligada a la regeneración. Tú reconcilias para regenerar algo. ¿Right? Y cuando Dios está reconciliando consigo al hombre, lo que está es regenerando por medio de la reconciliación algo que está degenerado. ¿Eh? No puede haber reconciliación sin regeneración. La reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús es posible por medio de la regeneración que a través de Cristo Jesús nosotros alcanzamos, ¿eh? Que es la transformación. Recuerda que todos nosotros estamos arruinados por el pecado antes de venir a Cristo Jesús. Todos estamos degenerados. ¿Ok? Así que llegamos a Cristo Jesús, pero no llegamos para llegar. No es cuestión de llegar, ok, ya llegué. ¿Eh? Y es lo que nos está enseñando este pasaje, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. ¿Para qué llegamos? Hay dos cosas que son bien importantes en la vida del creyente. Y es el asumir la responsabilidad de su participación en la transformación que Dios quiere que se dé en el creyente mientras esté vivo. Y la responsabilidad que cada creyente en Dios tiene que asumir, ¿para qué? Para guiar a otras personas que están arruinadas por el pecado, que puedan proceder a la reconciliación, ¿eh? A través de la regeneración que en Cristo Jesús se da, existe. ¿Okay? Así que tú y yo, como creyentes, tenemos una responsabilidad como creyente. Una responsabilidad conmigo y una responsabilidad con el que está arruinado por el pecado. La responsabilidad que yo tengo por el que está arruinado por el pecado es de traerlo a Jesús. ¿Okay? Vamos a ver qué dice ese versículo 24. Mira lo que dice. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Eso ya es un contrasenso. ¿Cómo puedo gozarme en lo que padezco? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Eh? Yo le he dicho a la congregación en varias ocasiones, y también a cada hermano cuando uno entra en el proceso de la consejería, que todos nosotros necesitamos explicarnos lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Es parte de una necesidad humana tratar de entender su realidad, de comprender su realidad. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Eh? O sea, eso surge automáticamente en nosotros, es parte de nuestro instinto. ¿Sí? Créanme, cuando Pablo está sufriendo aflicciones porque está llevando el Evangelio, también va a venir la pregunta, ¿por qué es que sufro? ¿Por qué es que sufro? ¿Sí? Entonces, él entiende esto de una manera muy peculiar, ¿verdad? ¿Cómo lo entiende él? Vamos a ver qué dice Filipenses 1:29. Y esta es una verdad que la debemos de leer con mucho detenimiento, porque aquí está encerrado detrás de estas palabras una revelación magnífica, preciosa de Dios. Filipenses 1:29. ¿Lo tienen? Siéntanse en la libertad de leerlo, el que lo tenga, pero léelo como un arcángel. Léelo de nuevo para que como que se nos asiente, se nos grabe de nuevo, dale. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oye, qué dádiva. Gracias. Dios te bendiga. O sea, no solamente se nos obsequia, se nos da el regalo de que creamos en Él, sino que está diciendo que es un regalo, o sea, se nos ha concedido, ¿verdad? Concedido. Concedido está hablando de una encomienda. Se nos ha entregado una encomienda. ¿Vale? La encomienda es no solamente que creamos, sino también que padezcamos. O sea, primero es no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos de padecer por Él? Y esto es una encomienda que Dios nos da. O sea, mira, Raquel, yo quiero que tú creas en mí, que padezca por mí. Bueno, lo de creer me gustó, Señor. Lo de padecer me deja un tiempito para pensarlo. Ahora, Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Cumplo en mi carne lo que falta de las aficiones de Cristo por su cuerpo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que dicen, bueno, ven acá, esto entonces significa que lo que Cristo sufrió en su cuerpo no fue suficiente, que Pablo tenía que sufrir algo más. No. ¿Sí? Aquí hay que ver, si ustedes van a Isaías 53, ¿verdad? Y leemos allí lo que está hablando del siervo, ¿verdad? El siervo que sufre. Hay dos cosas que debemos tener bien claro. Recuerda que nosotros estamos hablando de la iglesia, que la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Vale? Entonces, está el siervo individuo, Jesús, que tiene un cuerpo y padece aflicciones en su cuerpo individual, particular. ¿Vale? Ahora, tiene que ver esto que Pablo está hablando aquí en el sentido del siervo corporativo, por así decirlo. Estamos hablando del siervo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es de eso que está hablando. O sea, lo que Pablo está padeciendo es como una extensión del sufrimiento de Cristo a favor de su cuerpo, la iglesia. O sea, es una extensión del sufrimiento de Jesús. No es que el sufrimiento de Jesús, siervo individual, no haya sido completo, ¿verdad?, para cubrir con su sufrimiento nuestras necesidades. Sino que está hablando de ese siervo corporativo y Pablo está cumpliendo en la carne esas aflicciones que Cristo padeció por su cuerpo, que es la iglesia, ¿eh? Y sigue hablando en versículo 25, y viene y dice, de la cual fui hecho ministro. ¿Sí? ¿Está hablando de quién? De la iglesia. Yo fui hecho ministro de la iglesia. Pablo no se hizo ministro. ¿Sí? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque está hablando de la iniciativa de Dios. Dios es siempre el que toma la iniciativa. Tú y yo podemos pensar que yo vine a Cristo Jesús lejos de la verdad. Nosotros estamos equivocados. Él nos trajo. De hecho, antes de que yo lo buscara, ya Él había preparado el encuentro. ¿Sí? O sea, el día de hoy que yo estoy viviendo hoy, Él lo preparó hace mucho tiempo atrás. Yo pienso que yo llegué aquí porque, yo quería verlo. No, Él ya había preparado este tiempo en su calendario. ¿Para qué? Para que cuando tú llegaras, Él ya estaba ahí esperándote a ti y a mí. ¿Sí? Así que, la iniciativa es divina. O sea, ninguno de nosotros estamos aquí por iniciativa propia, aunque pensemos así. La iniciativa siempre es divina. En toda situación de vida, la iniciativa viene de Dios, no sale del hombre. ¿Okay? Y va a ver que Pablo entonces está diciendo, yo me hice ministro, yo me hice esto, yo fui hecho. ¿Okay? Y fui hecho ministro según qué? La administración de Dios. Oye, está usando este término comercial, ¿verdad? La administración de Dios. ¿Eh? La administración de Dios es que, o sea, Dios, como gerente general de todas las cosas, ¿verdad? Utiliza los recursos como Él entiende mejor. ¿Eh? Así que Dios administró el hacer Pablo ministro. Ahora, Dios no hace las cosas sin una razón de ser. Y es bien importante que nosotros tengamos claro eso. Las iniciativas de Dios no son solamente iniciativas, sino que son parte de un plan orquestado. Tú y yo estemos aquí como iniciativa de Dios, no solamente para que llegáramos aquí y ocupáramos el tiempo, ¿okay?, de nuestra vida en este día, en esta hora, en esta semana, en este año. No. Las iniciativas de Dios implican el que hay un objetivo detrás de su iniciativa. El problema es que nosotros perdemos de vista el objetivo. ¿Ok? Pero Pablo estaba bien consciente de cuál era el objetivo que había. ¿Eh? Y es por eso que dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es interesante la palabra que usa. Él usa la palabra cumplidamente. ¿Ok? Y a veces suena bonito, suena poético, ¿verdad? Cumplidamente, y a veces ni entendemos lo que está diciendo, ¿ok? Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir él con eso. ¿Por qué dice la palabra cumplidamente? ¿Ok? Cuando se habla de la palabra cumplidamente, lo que Pablo estaba tratando de decir, o sea, Pablo tenía una revelación muy particular de su propósito en el reino, ¿ok? Y para él, el llevar la palabra cumplidamente, lo que implicaba es que el hecho de que él predicase la palabra de Dios como Dios se la encomendaba que lo hiciera, contribuía a la consumación final del propósito de Dios, ¿eh?, revelado en su palabra. O sea, Pablo entendía que él estaba participando de manera activa en el que todas las cosas que Dios había diseñado se manifestaran, vinieran a la realidad. Que no era solamente el hablar de ángeles y de espíritus, sino que Pablo entendía que él estaba añadiendo puntos para que la consumación de la recreación de todas las cosas, de la restauración de todas las cosas, viniera. O sea, si no hago, entonces prolongo el sufrimiento, prolongo la agonía. ¿Eh? Así que, ¿qué es lo que él estaba entendiendo? Que si él predicaba y hacía la voluntad de Dios, vendría entonces eventualmente la revelación de lo que Dios estaba diciendo a través de su palabra. Y esto es bien importante, porque no es predicar por predicar. O sea, la revelación no es que me venga a la mente y dice, ¡ah, me fue revelado! ¿Ok? La revelación, cuando Pablo habla de la revelación, está hablando de la manifestación de la cosa. O sea, si él estaba predicando la venida de Cristo, era la revelación de la venida de Cristo, la manifestación de la venida de Cristo. Cuando él hablaba del poder de Dios y de la revelación del poder de Dios, no está hablando de la revelación a nivel intelectual, a nivel mental, que la gente pudiera entender cuál era el alcance del poder de Dios, sino que pudiera ver la manifestación, la concretización, la materialización del poder de Dios. Que la gente pudiese tenerlo como una experiencia de vida. ¿Eh? Esa es la revelación de la cual Pablo está hablando. Y esa revelación, recuerden, es producto de la reconciliación, y es bien importante que tengamos claro lo que es la regeneración. Sin la regeneración no hay revelación. ¿Okay? Así que ahí está Pablo diciendo, mira, cumplidamente yo vengo a anunciar la palabra de Dios. Y la gente dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces él comienza a hablar de un ministerio. ¿Qué fue lo que Dios le encomendó a Pablo? En esos versículos de 25 al 27 está diciendo que la encomienda que Dios le da es el proclamar el evangelio de Cristo Jesús, el que vino a reconciliar al mundo con Dios. ¿Okay? Pero vamos a ver un poco sobre esto de ese misterio. Y esta es la parte que vamos a ver si nos podemos llevar para siempre con nosotros. ¿Okay? El versículo 26. Miren cómo dice ahí. Sigan conmigo. El misterio. Y el misterio es lo que sigue a la palabra de Dios. Así que está hablando de que el misterio es la palabra de Dios, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio. A quienes Dios quiso dar, vuelve nuevamente, la iniciativa es de Dios. O sea, no es que yo quisiera conocer, es que Dios quiso dar a conocer a mí las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y ahora dice, ¿cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Recuerda la palabra revelación, manifestación. ¿Sí? Entonces, el misterio revelado, la revelación del misterio. ¿Eh? La revelación para Pablo es un misterio. Un misterio que había estado, ¿qué? Oculto. O sea, no todo el mundo tenía acceso a ese misterio. Todavía hoy, no todo el mundo tiene acceso a este misterio. ¿Eh? Esta manifestación, esta revelación, ¿está limitada a quiénes? A los santos. ¿Okay? Solamente los santos tienen acceso a esta revelación, a esta manifestación. ¿Okay? Ahora, cuando estamos hablando de santos, no estamos hablando de los que sean moralmente perfectos, porque si no, nadie tendría acceso. Cuando estamos hablando de santos, estamos hablando de la gente que ha sido, ¿qué? Separada, consagrada, ¿eh? Colocada aparte, ¿eh? Para Dios. ¿Eh? Ahora, ¿quiere eso decir que este misterio ha estado deliberadamente oculto para el que no ha sido separado? Entonces, diciendo con ello que Dios está haciendo acepción y está reservando una gente que a él no le gusta y está guardando una gente que a él sí le gusta para que esa gente que a él le gusta tenga una revelación que los otros no. Eso podría mucha gente pensar, pero no es eso. ¿Sí? Este misterio no está deliberadamente limitado a los santos. ¿Sí? Hay que recordar que la gente adviene a Dios por una elección personal. ¿Sí? Claro, es una obra del Espíritu Santo y la gente se hace sensible a lo que Dios les está diciendo. Recuerda, la iniciativa es de Dios. ¿Sí? Pero la elección es del hombre. Dios lleva el mensaje a todos. De hecho, la palabra de Dios dice que Él no desea que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el deseo de Dios es que toda la gente se arrepienta. Así que el mensaje es llevado a todos, y más tarde, o sea, en los versos subsiguientes vamos a ver, porque Pablo lo aclara bien. ¿Eh? Lo que esto implica es que la revelación cristiana no es valorada por la gente que está en directa hostilidad con Dios. ¿Sí? La gente que está en hostilidad con Dios no puede reconocer el valor de esta revelación. Por lo tanto, rechazan la revelación. Y esa revelación entonces no se manifiesta. No hay tal cosa como una manifestación. Recuerden que Jesucristo, cuando estuvo en su ciudad natal, allí no sucedió absolutamente nada. Ahora, este es el mismo Cristo que caminó sobre la mar. No es que allí tuviera menos poder que cuando estaba en el mar de Galilea, sino que la gente que estaban allí estaban en abierta hostilidad con Dios y decidieron no ver la manifestación del misterio de Dios. Y por lo tanto, no vieron. Por eso él decía, el que tiene ojos para ver, que vea. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene ojos para ver y no ven nada con ellos. ¿Por qué? Porque lo cierran, ¿verdad? Lo cierran. Así que, cuando está hablando de que esa manifestación está limitada a los santos, lo que está diciendo es que la revelación cristiana no es valorada por aquellos que están en abierta hostilidad con Dios y por lo tanto no pueden ver esta manifestación, no pueden reconocer su valor. Para ellos Jesucristo no es preeminente, no es lo más importante, no es lo supremo, no es el Rey eterno. Es solamente un gran hombre, es solamente un gran filósofo, es solamente un gran maestro. ¿Sí? Para algunos ni eso. ¿Sí? Ahora, esta revelación, la naturaleza de este misterio, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pablo utiliza mucho esto de la gloria, la esperanza de gloria, la manifestación de la gloria. ¿Okay? Es una palabra muy utilizada por Pablo. Hablando de las riquezas de gloria, se habla en el Nuevo Testamento. ¿Okay? La clave para poder entender esto es esta palabra que él utiliza, esta frase que él utiliza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Este es el misterio, Cristo en nosotros. ¿Okay? Esa es toda la naturaleza de este misterio. ¿Por qué? Porque esto es más que una manifestación de la gloria de Cristo. Aquí no es que nosotros veamos, wow, la gloria de Jesús. Mira el brillo de su gloria. Mira la grandeza de su poder. ¿Eh? Mira lo eterno de su imperio. ¿Eh? Mira el alcance de su palabra. O sea, no es eso. ¿Eh? Sino que es que viene a ser, y esta es la revelación. Viene a ser revelación en mí, manifestación en mí. Así que tú observas lo siguiente: toda situación de vida, todo minuto que tú y yo vivamos, es un minuto, no importa la situación en que tú o yo nos encontremos, la decisión frente a la cual nosotros estamos, el paso que debemos dar, todo tiempo es un tiempo para que la gloria de este misterio se manifieste dentro de mí. la revelación de Cristo. O sea, que haya una manifestación de Cristo dentro de mí implica que hay una manifestación exterior de Cristo en mí. ¿Right? Porque la idea no es, el propósito de Dios no es que Cristo se quede encerrado dentro de mí, que esa manifestación de su gloria, que esa revelación de Cristo, de ese misterio de Dios, se quede encerrado. Por eso decía, oye, nadie coge una lámpara y la pone, ¿qué? Debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque ahí no alumbra. ¿Dónde tú la colocas? Sobre la mesa. ¿Para qué? Para que proyecte luz. Entonces, el propósito de este, de esta proclamación, de este misterio, es que el misterio de Cristo en mí se manifieste. ¿Eh? Y la manifestación no se da en otra cosa que no es que palabra, pensamiento y acción. ¿Eh? Se tiene que dar la manifestación en la palabra, la manifestación en la acción y la manifestación en el pensamiento. La manifestación de Cristo. Ponte a pensar en eso. Cuando tú te enfrentas a una situación, que el pensamiento lo que manifiesta es el pensamiento de Cristo. No es el pensamiento tuyo y mío. Y créeme, el pensamiento de Cristo es mucho más. Oye, pero si Pablo está diciendo que Él es preeminente sobre todas las cosas, que Él es supremo. Estamos hablando del pensamiento de un ser que es sobre todas las cosas. ¿Cómo pensará alguien así? ¿Cómo pensará sobre mi situación alguien así? Si yo tengo un problema económico y no soy yo, tengo el cerebro del presidente, ¿cómo reaccionaré al problema económico? O si tengo el cerebro del gobernador, o si tengo el cerebro de un millonario, ¿cómo yo reaccionaría frente a un problema? Ahora, imagínate si yo tengo el pensamiento de Dios en mí. La palabra de Dios en mi boca. O sea, es interesante, cuando tú conoces a la gente de éxito, entre comillas, del mundo, ¿verdad? Esa gente no piensa como los demás. No solamente no piensan como los demás, no hablan como los demás. No solamente no hablan como los demás, no actúan como los demás. ¿Vale? Lo hacen distinto. Ahora, por un momento, imagina eso. Que en ti se da la revelación, la manifestación misma del Hijo de Dios Altísimo, el que está sobre todas las cosas, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo principado, sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todo, todo, todo está sujeto a ese Cristo que se hace manifestación real, palpable a través de ti. Por eso es que la palabra de Dios dice, para el que cree, todo es posible. O sea, no hay barrera, no hay obstáculo que esta manifestación no tenga poder para superar y para vencer. ¿Ven? El pasado, el presente, el futuro, ángeles, principados, no hay nada. ¿Ven? Así que comienza a ver este principio, ¿ven? Que la naturaleza de este misterio es esta. Es la revelación, o sea, Dios quiere, y esta es la razón de la proclamación de la palabra de Dios. Dios quiere que Jesucristo se manifieste en nosotros. Ese es el misterio. Jesús en nosotros. Esperanza de gloria. Jesús en nosotros. La revelación de Cristo en nosotros, ¿ok? Esa es la naturaleza de este misterio que no todo el mundo puede ver. Sigue siendo un misterio para ellos. ¿Okay? ¿Qué es un misterio? Algo que no se conoce. ¿Okay? Algo que no se explica. Pero al creyente esto no es un misterio. Esto es una revelación. Fíjate que al no creyente es un misterio. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Bueno, era antes un misterio para los indios la cuestión de cuándo venía un huracán. Pero nuestra tecnología ahora nos permite ya que esto no sea un misterio. No es un misterio los huracanes. Ya lo entendemos, no solamente lo entendemos, lo podemos anticipar, no solamente lo podemos anticipar, nos podemos preparar para evitar que eso nos haga mal. Ya dejó de ser, ¿qué? Un misterio. ¿Okay? El que no es creyente, esta revelación de Cristo es un misterio. Ahora, se supone que para ti y para mí no lo sea. Se supone. ¿Ok? Así que, hoy, si todavía está escondido para ti, dile: Señor, revela a Cristo en mí, frente a todo lo que tú estás viendo ahora mismo. Revela a Cristo, revélalo. Ahora, ¿por qué es que es necesario revelar este misterio? ¿Por qué es necesario? Recuerda que nuestra raíz degenerada es la raíz que viene de Adán. Y esa raíz está condenada, ya ha sido juzgada. Un juicio ya ha sido colocado sobre esa descendencia. ¿Okay? Todo descendiente adámico está destinado a muerte y a muerte eterna. No solamente a muerte, sino a muerte eterna, que es la muerte espiritual. ¿Okay? No está hablando únicamente de la muerte física, no está solamente hablando de nuestra separación de nuestros seres queridos, está hablando de una separación mucho más profunda, mucho más impactante. Ahora, Jesucristo es la nueva creación. Cristo es ese postrer Adán. Y es por eso que todos tenemos que nacer de nuevo en Él. Porque entonces nos convertimos en linaje de otra descendencia. Ya entonces yo no soy descendiente del Adán primero, sino que soy descendiente del Adán postrero. Así que las consecuencias que están sobre, el juicio que está sobre los que son descendientes del Adán primero, ya no están sobre mí. ¿Sí? Pero Dios quiere, desea que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Así que Él quiere que nosotros nos envolvamos. Como Pablo decía, o sea, a mí se me entregó, ¿qué? El proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Cumplidamente, el misterio que había estado oculto. ¿Sí? Al igual nosotros, Dios nos encomienda el que llevemos el misterio. Para unos, que se conviertan en revelación para otros. ¿Cómo lo hace? Cristo en mí es la manifestación de este misterio oculto. Entonces, fíjate, mi vida se convierte en la proclamación de este evangelio, de este misterio. Mi palabra, mi pensamiento y mi acción se convierte en la proclamación de este ministerio, de este misterio. ¿Eh? ¿Es importante que yo lo haga? Pues claro que sí. Porque a mí se me dio que esa encomienda. Y yo no voy a ver la manifestación a menos que yo proclame la revelación en mí. ¿Eh? Por eso dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anuncio? ¿A quién proclamo? ¿Qué es anunciar? Cuando yo hago anuncio de algo, ¿qué es lo que hago? Dar a conocer. Estoy presentando algo que la gente no conoce. ¿Ves que es un misterio? La gente no conoce a Cristo realmente. ¿Eh? Porque es un misterio. Solamente el que cree conoce. O sea, los demás no conocen. Entonces, yo estoy llamado a anunciar, a presentar a Cristo Jesús. Y mira cómo Pablo habla. ¿Amonestando a quién? A todo hombre. Ah, no está hablando de un grupo selecto. Aquí no está hablando de los santos, ¿verdad? Aquí no está hablando de los Migueles de la vida, ¿verdad? ¿Está hablando de quiénes? A todos. Está hablando de los Migueles, está hablando de las Griseles, ¿verdad? De las Rutis, ¿verdad? De las Carmen, de los McDaniel, está hablando de los Ricardo. A todo hombre. A todo hombre. O sea, la predicación de Pablo incluía tres cosas. Proclamar. ¿Bien? Con esto yo estoy haciendo una proclama. La proclama. Antes de que hubiese toda la suerte de comunicación que nosotros tenemos hoy, cuando el rey hacía un edicto, mandaba que se hiciera algo en su reino, escribía una proclama. Y entonces enviaba un heraldo, que era el proclamador, que fuese a la plaza pública. Y allí él hacía una proclamación. Así ha ordenado el rey. Que todo ciudadano que a partir de ahora declare que Jesucristo es el Hijo de Dios, va a ser hecho hijo. Y entonces, no solamente proclamaba, sino que colocaba el edicto escrito en la pared para que todo el que no hubiese estado allí pudiese beneficiarse de que en algún momento llegaba y leía la proclama. La proclama se quedaba colocada, aun cuando se había declarado solamente en un momento particular, en el tiempo, en un momento, en un lugar, en el tiempo. Pero entonces la colocaban allí y nadie podía retirar la proclama del rey. Estaba prohibido. ¿Para qué? Para que fuese beneficiado todos los que no habían estado en el momento en que el heraldo hizo la proclamación de la ley que el rey había colocado, otorgando linaje para ser parte de la familia real a todo aquel que hiciese aquello que él había dicho. Así que Pablo va y proclama como heraldo, pero no solamente habla, escribe. Entonces, está la predicación que incluye la proclamación, pero no solamente incluye la exhortación. Viene también la exhortación con la proclamación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación no es esto, disciplinar, no es castigar a la gente. La exhortación no es regañar, no es criticar. La exhortación es animar. Es motivar, es incentivar a la gente. Y entonces la proclama siempre incluía exhortación. La predicación de Pablo tenía la proclamación del Evangelio y también incluía la exhortación. Por eso os ruego, por las misericordias de Cristo. Pablo venía y animaba y decía, sí, pero que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que yo padezco en la carne, y Pablo comenzaba a animar y incentivar a la gente a poder vencer y superar las aflicciones de la vida. Animaba, eso es la exhortación, porque el mensaje de Dios no es un mensaje para desincentivar a la gente, para deprimir a la gente, para hacerlo ver que están juzgados y están irremediablemente perdidos. Es un mensaje que lo que viene es animar, a decirte, mira, hay esperanza, si haces eso, mira, te animo a que lo hagas, te animo a que te conviertas en hijo del rey, ven, hay beneficio, hay bendición, vas a tener todo lo que necesitas. Pero no solamente incluía proclamación, exhortación, incluía también instrucción, ¿cómo hacerlo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y entonces esto es bien importante. Porque estas tres cosas juntas es la que llevan lo que es el objetivo final, el objetivo que Pablo recibe de parte de Dios para hacer las cosas. ¿Bien? Y mira cómo dice el versículo 28. En la última parte de ese verso. Decíamos al principio, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esto es lo que está hablando de proclamación, de exhortación y de instrucción. ¿A fin de qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto. Perfecto. La palabra perfecto, vuelve, no estoy hablando de, Pablo no está hablando de una perfección moral. ¿Ven? La palabra perfecto aquí es el sinónimo de la palabra maduro. ¿Ven? Maduro habla de completo. Completo habla de integridad. O sea, ya no me hace falta nada. Ya lo tengo todo. Es por eso que Pablo decía que yo puedo, ¿qué? Yo puedo estar feliz, ¿eh? Y contentarme con todo. ¿Sé vivir en qué? En abundancia. ¿Sé vivir en escasez? O sea, nada le faltaba a Pablo. Pablo lo tenía todo. ¿Eh? O sea, son muy pocos los seres humanos que se pueden parar hoy en el Monte Olimpo, allí en la cúspide del Monte Olimpo, y decir, yo lo tengo todo. Son pocos. ¿Eh? Pero el que tiene a Cristo y es maduro en Él, puede declarar conscientemente que lo tiene todo. ¿Eh? De esto es lo que Pablo está hablando. Perfecto, alguien que es completo, alguien que está plenamente desarrollado. ¿Eh? O sea, no tengo que crecer más. ¿Eh? Ya lo tengo todo. Tengo todo lo que necesito para funcionar. Estoy plenamente desarrollado. ¿Sabe que todos nosotros hemos carecido de algo en nuestro desarrollo? ¿Eh? Algunos hemos carecido de la seguridad del hogar, porque en el hogar que estuvimos no nos dieron seguridad. Algunos hemos carecido de amor, no nos amaron como debieron amarnos. Algunos hemos carecido de aceptación, vivimos rechazo, vivimos discriminación. Algunos carecimos de identidad, porque los modelos no estaban allí presentes. Y salimos todos hechos un saco de confusión. Y hay otras cosas de las cuales nosotros hemos carecido, que no nos permiten ser plenos en la vida. Y a esta altura vivimos en nuestra etapa de adulto padeciendo, ¿de qué? De las carencias de ese desarrollo que no fue pleno. Pues ¿sabe qué? Eso es el degenerado. ¿Ok? El regenerado puede alcanzar plenitud de vida. O sea, un desarrollo pleno, en donde aquella carencia que yo tuve, ya hoy no es más. ¿Eh? Es por eso que dice que todas las cosas son hechas nuevas, las viejas pasaron. ¿Eh? O sea, aquellos procesos de vida que laceraron mi desarrollo, que impidieron el que yo pudiese disfrutar de un potencial, ahora, en Cristo, todo el potencial que Dios colocó en mí puede ser manifestado, puede ser materializado. ¿Eh? Ese es el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Proclamar a Cristo, exhortar a la gente a descubrir ese misterio, a vivir ese misterio e instruir cómo hacerlo. ¿Eh? ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No solamente los electos. Allá en esta ciudad donde estaban, había un grupo de gente que se creían mejores que otros. Y para ellos, los demás eran más pequeños. Y ellos entendían que este tipo de mensaje, que este tipo de conocimiento, debía estar únicamente en esos círculos exclusivos de ellos. ¿Eh? Y créeme, esto todavía, en este mundo que nosotros vivimos, en la sociedad que vivimos, se da. Tal vez no a estos niveles, ¿verdad? pero en otras áreas. La gente culta, que en realidad son incultos, ¿verdad? Porque dependen de su conocimiento académico para pensar que son cultos. Se segregan a las demás personas. No se juntan con los otros, ¿eh? Se hacen sus corillos, ¿eh? Y entonces el doctor está con el doctor, se casa con una doctora y quiere que sus hijos sean doctores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no son doctores, que tú te vas a casar con una que no es doctor, pues espérate, no. O sea, el racismo de otra manera. Así que Pablo está hablando de que esto es para todo hombre, está excluyendo a esta gente que pensaban que ellos eran más especiales que los demás. ¿Okay? Ahora, esto implica trabajo. Esto implica esfuerzo. Por eso que en el versículo 29 dice que para lo cual también trabajo. Fíjate, Pablo no está únicamente hablando de que el mensaje que él predica tiene como objetivo el presentar a la gente que perfecta en Cristo Jesús, plenos, maduros, sino que le está diciendo lo siguiente: mira, para eso que yo he sido llamado, para eso también yo trabajo conmigo. O sea, porque no es aquí que yo llegué y ahora estoy tratando de que ustedes lleguen. No. O sea, nosotros estamos en el mismo camino. ¿Eh? Estamos con el mismo objetivo. O sea, Pablo no estaba diciendo que él es... sino que él estaba trabajando para ser. ¿Eh? ¿Para ser qué? Maduro, perfecto, completo, plenamente desarrollado. Ahora, él pone bien claro esto. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Es interesante, porque ¿para qué dice esas dos cosas? ¿Eh? ¿Por qué habla de la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí? ¿Eh? ¿Sabes que muchas veces nosotros leemos esto y vuelve, parece poético? Pero no, esto no es poético, esto tiene que... Está tratando de transmitir una idea, un pensamiento. Y recuerden que esto no es un pensamiento de Pablo. Este es un pensamiento, una inspiración del Espíritu Santo. ¿Eh? La palabra de Dios, cuando dice que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que es el aliento de Dios. Inspira. ¿Eh? Tú aspiras. ¿Eh? Cuando tú respiras, tú estás aspirando el aire. Dios, cuando inspira, ¿eh?, su palabra, igual como hizo con Adán, que le inspiró aliento de vida, aquí a Pablo le está inspirando aliento también, palabra, ¿eh?, vida. Y ese pensamiento de Pablo, que dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay dos cosas aquí. Estoy yo. ¿Eh? Yo soy ¿qué? Un vaso, yo soy un instrumento, yo soy un individuo, yo soy una persona. ¿Eh? Soy un creyente. Y está Dios. Yo no soy Dios. ¿Eh? Y Él está diciendo el poder de Él actuando en mí. ¿Eh? La real fuente de poder no es mía. O sea, esta lucha que me permite a mí presentarme perfecto en Cristo Jesús no es algo que yo puedo realizar a través de mi propio esfuerzo. Si yo lo trato de hacer por mi intelecto, por mi pensamiento positivista, por mi disciplina, por mi dominio propio, por mis cualidades, por mi destreza, por mis habilidades, por mi conocimiento académico, voy a fracasar. ¿Sí? Es el poder de Él. Es el poder de Dios. Es la capacidad de Dios. Poder habla de capacidad. ¿Sí? Poder habla de energía. Porque yo me voy a cansar. Yo me voy a hartar del proceso. Yo no voy a querer continuar porque no tengo suficiente energía para eso. ¿Eh? Pero dice que la potencia de Él en mí. El ministerio cristiano es algo que combina estas dos cosas. Es una fuerte combinación ¿de qué? Una fuerte combinación de la energía divina, el poder de Dios y el hombre. ¿Sí? Dios quiere actuar a través de ti, a través de mí. Y Él quiere esa combinación. ¿Sí? Tú y Él. Tú solo no vas a ninguna parte. Yo no voy solo a ninguna parte. Pero con Él, yo sí lo puedo hacer. ¿Sí? Quiero llevarles un momento al pensamiento de cuando Moisés se encontraba frente a la zarza de fuego. Si yo cogiese un papel aquí ahora, y cogiera un fósforo, ¿verdad? Y le prendo fuego al papel, ¿sí? Eventualmente el fuego ¿qué? Se extingue. ¿Por qué se extingue el fuego? Si yo pongo un papel a coger fuego aquí, porque se consume el papel. En otras palabras, la fuente de energía para que el fuego se manifieste se agota. La fuente de combustible. ¿Ok? Ahora, en la zarza, ¿qué le pasaba a la zarza? ¿No qué? No se consumía. Ahora, ¿por qué la zarza no se consumía? ¿Porque la zarza estaba hecha de otro planeta? ¿La trajeron unos extraterrestres? ¿O la NASA había fabricado algo especial para que esa zarza no se consumiera? Fíjense, no se consumía porque el combustible que utilizaba ese fuego no era la zarza. ¿Sí? O sea, el poder de Dios no se nutre de mí, sino que tiene poder en Él mismo. O sea, el combustible de ese fuego no era combustible que era producto de la zarza. Por eso que la zarza no se consumía, porque de hecho no era la zarza la que estaba alimentando el fuego. O sea, el que alimenta el fuego en mí no soy yo. Es Dios. Es Dios. ¿Ok? Así que ten eso bien claro. ¿Eh? Ten eso bien claro. Vamos a terminar hoy. ¿Eh? Si alguno tiene otra pregunta, alguna pregunta, lo... Continúa ahora con un texto que el pastor quiere compartir con la iglesia, el cual no pudo traer cuando estaba en el estudio. Escuchemos. En Cristo es la expresión que Pablo usa más frecuentemente para designar ese nuevo poder de vida que ofrece el Evangelio. El término Mesías, Cristo, en su condición de Rey, coloca claramente al creyente en la esfera de todo lo que representa e implica el concepto de la realeza. Eres real, sacerdocio, ¿eh? De lo que implica la conquista de la salvación y el ejercicio de la soberanía de Cristo. El ejercicio es la puesta en la práctica. O sea, esto no es que voy a ejercitarlo en el cuarto, a ver si funciona. El ejercicio es cuando yo lo pongo en práctica. ¿Eh? La verdad esencial es que el Salvador Rey, Jesucristo, ha venido y en Él Dios ha alterado todas las limitaciones que el pecado impuso en la gente. Todas. Es por eso que ni la muerte tiene poder sobre el creyente. La muerte es una limitación impuesta por el pecado. ¿Sí? La gente ya no necesita ser gobernada por esa carnalidad que hay en él, el dominio de la carne. La gente ya no tiene que ser controlada por el mal, por el diablo o por el pecado. La gente ya está libre. ¿Eh? Cuando nosotros somos liberados, esto es, cuando somos transferidos al nuevo reino, como dice Colosenses, los individuos pueden conocer ese gozo de tener una relación con Dios. ¿A través de qué? A través de ese poder del Evangelio, de la cruz de Cristo Jesús. Y pueden comenzar de nuevo la vida, comenzar a vivir, sometiéndose, ¿a qué? A la voluntad del Señor a través del poder del Espíritu Santo. Por eso mismo, vivir en el reino trae consigo una doble esperanza: la vida eterna con Cristo y la promesa de gracia para comenzar una nueva vida. De ahí que en Cristo, cuando dice en Cristo, está hablando de esa nueva vida para vivirse en beneficio y gracias al poder del Rey eterno Jesucristo, quien ha traído vida e inmortalidad para vivir y reinar por siempre con Cristo por medio de este Evangelio, de este misterio revelado a los hombres, que es Cristo Jesús. Así que, amado, esta es una poderosa palabra para nuestra transformación. Cada situación que tú y yo vivamos en la vida es un peldaño a través del cual nosotros vamos a ir madurando, alcanzando ese pleno desarrollo, ¿eh?, en donde se va manifestando poco a poco a esa revelación. Cristo Jesús.